Después de este cuento de Isaac Asimov, iniciamos de nuevo un programa de cuentos con vos y con vos. Bueno, para mí es todo un desafío hacer un programa de ciencia ficción totalmente complicado, porque bueno, es un lenguaje que yo casi nunca, en el cual yo casi nunca incursioné, pero me encontré en la vida y acá en el Bolsón con una persona, no voy a decir maravillosa, pero es maravillosa. Gracias. Que bueno, que hace parte de mi vida ahora también, una gran amiga, que ella es una apasionada de la ciencia ficción y nunca encontré a alguien con tanta pasión. Entonces, bueno, vamos a presentarla. Ella se llama Jolie. Hola. Hola, ¿qué tal? Y gracias por venir al programa, Jolie. Bueno, gracias a vos, Leila, y bueno, nada, voy a tratar de contar un poco lo que a mí más me gusta, pero aclarando, como te había dicho, que no desde un lugar teórico, sino simplemente que me gusta mucho leer, y dentro de la lectura, la ciencia ficción es así como, sí, como vos dijiste, una gran pasión para mí. Igual el mundo de la ciencia ficción es tan grande y hay tantos autores que difícilmente alguien puede haber leído todo. Entonces es como, siempre es una visión sesgada y parcial, así que... Bueno, pero eso es como la intención, ¿no? O sea, que sea desde la pasión y no desde la teoría o la crítica o de... Además, la ciencia ficción, como tú acabas de decir, ¿no? Tiene 40.000 ramas y hasta ahora me estoy dando cuenta. A mí lo que me llama la atención fueron cosas que tú misma me dijiste sobre cuando hablaste sobre la pasión, que yo te pregunté, ¿por qué te apasiona tanto la ciencia ficción? Ahora yo te vuelvo a hacer la pregunta para que todos se enteren, porque es muy interesante, ¿no?, esta respuesta. Bueno, es como difícil explicar la pasión, ¿no?, pero como hay una serie de razones que voy a tratar de ir contándoles a medida que me vaya saliendo, porque estoy un poquito nerviosa. Pero es un poco el ejemplo, este cuento que acabas de contar, donde a veces uno, cuando no leyó ciencia ficción, cree que la ciencia ficción habla sobre extraterrestres, mundos ajenos al nuestro, qué sé yo. Y en realidad la ciencia ficción usa ese escenario, pero yo considero la ciencia ficción que realmente me moviliza y me apasiona, que tampoco es toda, usando ese escenario habla realmente de nuestra sociedad y el ser humano desde lo más profundo. Entonces es como muy, muy loco para mí que estos autores como Asimov, como Bradbury, puedan ir por esos lugares a través de mundos, ir a un lugar tan profundo del ser humano usando un escenario tan lejano como Marte, Júpiter o tal vez lejano en el tiempo. Uh-huh. Esa es una de las cosas que a mí me llegan cuando leo ciencia ficción. Sí, digamos que eso, cuando me contaste eso, fue lo que más como que me hizo cambiar un poco la perspectiva de la ciencia ficción, ¿no? De mi perspectiva, ¿no? Poder como hablar diciendo que la ciencia ficción parodia al humano desde otro lugar, ¿no? Lo plantea en otro lugar, con sus problemas, pero que lo podemos ver desde ahí, de lugares ficticios, lo que al hombre le acontece hoy día, y eso me pareció genial y me hizo como acercarme a los cuentos de a poquito de ciencia ficción. Porque también yo te preguntaba por qué hay muy cuentos muy, digamos, no se encuentran cuentos muy cortos en la ciencia ficción, ¿no? Y tú me lo explicaste bien, ¿por qué? Bueno, a mi modo de ver tiene que ver con que el autor tiene que poder situarnos en esos mundos tan extraños, en esas situaciones tan ajenas a nosotros. Entonces como que es difícil hacerlo en pocos párrafos y es difícil hacer un cuento corto. me parece que porque tiene que ver con eso. Y bueno, y después también tiene que ver con que me parece que hablar del ser humano y de las cosas que nos pasan tampoco es muy sencillo y muy fácil. Totalmente. Entonces, en general, sí, las novelas son como las que más traslucen esto que acababa de decir, ¿no? Pero bueno, el cuentito que recién leíste, la pregunta sería si es un cuento de ciencia ficción o un cuento de amor. O sea, es tan contradictorio, entre comillas, pero de lo que está hablando es del amor en un escenario totalmente diferente. Y por ahí cuesta imaginarse toda la descripción que hace de este universo y de esos seres energéticos, porque no es algo que uno esté acostumbrado. Entonces también incita mucho a la imaginación leer ciencia ficción. Eso también es uno va leyendo ciencia ficción y cada vez le cuesta menos imaginar cosas increíbles, y es muy lindo eso. Qué fantástico eso, ¿no? O sea, yo gracias a ella me estoy como adentrando más en este mundo de la ciencia ficción de a poquito, como les digo, porque es fantástico, es muy raro para mí. Y bueno, nosotros hablando un poco del espacio y todo eso, justo cuando estábamos con Jolly preparando este programa, hicimos un contacto telepático con alguien de otro planeta que en este momento les vamos a hacer escuchar la entrevista. Hola Joe, o eres Eduard, ¿cómo te puedo decir? Preferiría que fuera yo en estos momentos, aunque originalmente fui Eduard. Voy a hacer una reseña de mi pasaje al cuerpo de Joe. Yo trabajaba en una estación espacial y con un accidente toda mi parte inferior fue aplastada. Así que me quedé en una silla de ruedas de por vida. En un momento me avisan que en el planeta Júpiter ¿Iban a dónde? ¿A hacer un experimento? Iban a hacer un experimento en el cual habían creado una criatura genéticamente para que se adaptaran a ese planeta, tanto su gravedad como su geografía. Pero esas criaturas necesitaban una mente que las controle. Era solamente la materia. Sí. Contrataron mentes. Exactamente. Bueno, yo ante esas posibilidades de apertura dije que sí. Bien. Cornelius, el doctor Cornelius, cuando dejaste tu cuerpo, que te fuiste sonriendo, continuamente sonriendo, ¿por qué, Joe? Era un cambio completo para mí, desde la poca posibilidad de moverme de mi cuerpo humano a libertad total de mi cuerpo joviano. Correr, comer, divertirme, sin nada que me ate. ¿Y cómo fue tu paso de ser el ser humano Edward a ser el joviano yo? En un principio fue un tanto complejo para mí. La mente de Joe estaba en estado adulto, pero su conciencia era la de un bebé. Las primeras semanas fue un tanto distinto. Los movimientos, la adaptación de mi mente a su cuerpo, permitir todas esas cosas fue difícil al principio, pero me adapté y me gusta mucho. Pero la soledad... Estaba solo en Júpiter, sí. ¿Qué pasó con la soledad y tú? Eso, a medida que mi mente se adaptaba a su cuerpo, eso se hizo patente. Me di cuenta de eso. Ya perdí los primeros bríos, las primeras emociones de la libertad, para darme cuenta que estaba solo. Solo la geografía me acompañaba y era un tanto hostil. Me sentía realmente solo. Pero eso cambió. Eso cambió porque desde la unidad espacial enviaron otros seres a que me hagan compañía. Ahí formamos una semi-comunidad muy amable y muy cordial entre nosotros. Siendo Júpiter un planeta tan distinto al de la Tierra, ¿con qué dificultades te encontraste cuando llegaste a Júpiter? En realidad fue El cuerpo me ayudaba mucho, por un cuerpo muy resistente, pero yo no tenía cobijo, no tenía comida. Tuve que empezar cazando, haciéndome un refugio, todas cosas que fueron complejas, el frío, pero nada que el cuerpo del joviano no pudiera superar. Y ese tránsito de ser un ser humano a ser un joviano ahora, ¿fue difícil ese tránsito? Todo tiene que ver con la soledad. Cuando estaba solo lo fue. Ahora que estamos en una comunidad es todo muy amable, muy ameno, y yo ya me siento un joviano más. Mi parte humana está casi descartada. O sea que podemos decir que Joe nunca existió, que solamente existe su cuerpo. En un principio sí, pero ahora yo creo que somos un todo. ¿Y extraña la tierra? Para nada. ¿Y supiste que se hizo una película basada casi en lo que te pasó a ti aquí en la Tierra? ¿En serio? No, sí, no sabía. Sí, también era azul el protagonista de la película. Se llamaba Avatar, creo, ¿no? ¿Qué es esa película? Parece ser, sí. Sí, y, sí. No lo sabía. Bueno, voy a ver si la descargo. Gracias, Joe. No, por nada. Hasta luego. después de esta intensa entrevista que tuvimos con este joviano que nos dejó un poco cansadas. Intelectualmente, porque la telepatía es fuerte. Sí, es fuerte. Bueno, Julie, tú dijiste al principio del programa que ibas a desarrollar una serie de puntos. Con respecto a lo que escuchamos ahora con Joe, ¿qué tenés para decirnos? Bueno, al final vamos a develar cómo, quién es Joe y sí, más allá de lo que escuchamos, ¿no? Pero creo que es esto basado una vez más, como hablábamos del primer cuentito que hablaba del amor, esto habla como de esta necesidad de trascender más allá de lo físico, ¿no? Y bueno, digamos, el cuento habla de que uno habla sobre la cuestión física y el ser humano más allá de la cuestión física. Entonces es como, bueno, es la trascendencia de la mente más allá del cerebro, que es la cuestión física. Entonces esta persona puede, Edward puede trascender a través de otro cuerpo, gracias a la tecnología, pero su gran deseo es ese y empezar una vida nueva con un cuerpo adaptado al mundo joviano y con géneres que lo acompañen. Entonces habla también esto, como dice Joe, de la libertad, la soledad, sigue hablando del ser humano, más uh-huh. allá de que esté en Júpiter, en la Tierra o donde sea. Claro, esa necesidad de perdurar en el tiempo, en el espacio, como sea, el ser humano, digamos que la ciencia ficción también lo trasluce claramente, ¿no? Uh-huh. Bien, ahora tengo un ejemplo exactamente de lo que estamos hablando, que es un cuento también de Isaac Asimov, que se llama El mensaje, y dice así. Bebían cerveza y evocaban viejos tiempos como hombres que se encuentran al cabo de una larga separación. Recordaban los días de combate, evocaban el recuerdo de sargentos y de mujeres, en ambos casos con exageración. Ciertos horrores parecían cómicos en retrospectiva y salían a la luz nimiedades olvidadas durante 10 años, incluido, por supuesto, aquel misterio perenne. «¿Cómo lo explicas?», preguntó el primero. ¿Quién empezó? El segundo se encogió de hombros. Nadie empezó. Todo lo hacían como una enfermedad. Supongo que tú también. El primero se echó a reír. Nunca me pareció gracioso, murmuró el tercero. Quizá porque lo vi por primera vez en mi bautismo de fuego. África del Norte. ¿De veras?, dijo el segundo. Sí, la primera noche en las playas de Orán. Me estaba poniendo a cubierto, dirigiéndome hacia una choza de los nativos, y lo vi a la luz de una bengala. George estaba eufórico de alegría. Al cabo de unos años de burocracia, al fin estaba en el pasado. Podría completar su monografía sobre la vida social del soldado de la Segunda Guerra Mundial, con algunos detalles auténticos, por supuesto. Abandonó la pacífica e insípida sociedad del siglo 30 y se encontró por un glorioso instante en el drama convulso y superlativo del beligerante siglo 20. África del Norte, escenario de la primera gran invasión anfibia de la guerra. Los físicos temporales habían estudiado el área buscando el lugar y el momento perfectos. Ese esquelético edificio vacío de madera. Ningún ser humano se aproximaría por una cantidad conocida de minutos. Ninguna explosión lo afectaría seriamente en ese periodo. Por estar allí, George no alteraría la historia. Representaría el ideal del físico temporal. El observador puro. Era más aterrador de lo que había imaginado. La artillería rugía sin cesar. Los aviones rasgaban el cielo. Las hileras de balas trazadoras horadaban la oscuridad y el fulgor de las bengalas se diseminaba en curvas sinuosas. Y él estaba allí, él, George. Formaba parte de la guerra, parte de una vida intensa que ya no existía en el manso y afable siglo 30. Imaginó que podía ver sombras de soldados, oír los cuchicheos cautos y monosílabos. ¿Cuánto ansiaba ser uno de ellos? No solo un intruso momentáneo, un observador puro. Dejó de tomar nota y miró su pluma, hipnotizado un instante por la microluz. Había tenido una idea y miró la madera contra la cual apoyaba el hombro. Aquel momento no debía quedar olvidado en la historia. Sin duda, hacer eso no alteraría nada. Emplearía el viejo dialecto inglés y así no habría sospechas. Lo hizo deprisa y luego vio a un soldado que corría desesperadamente hacia la estructura, esquivando una cantidad de balas. George supo que su tiempo había terminado y de pronto se halló de vuelta en el siglo 30. No importaba. Durante esos pocos minutos había formado parte de la Segunda Guerra Mundial. Una parte pequeña, pero una parte. Y otros lo sabrían. Sí, probablemente ignorarían que lo sabían, pero tal vez alguien se repitiera el mensaje para sí mismo. Alguien, tal vez ese hombre que corría buscando protección, lo leería y sabría que, junto con los héroes del siglo XX, estaba el observador puro, el hombre del siglo 30, George Kilroy. Él estuvo allí. Bueno, voy a hacer una nota del traductor que dice así. Kilroy was here. Kilroy estuvo aquí. Era una frase de uso común y sentido impreciso que solían escribir en cercas y cuartos de baño durante la Segunda Guerra Mundial. Su empleo se difundió entre los soldados y pasó a significar el ejército de Estados Unidos estuvo acá. estamos hablando de esto, de la historia y el hombre, y esa combinación que hace la ciencia ficción con la historia, esa... hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, que lo hacía Isaac Asimov, y ahora hay un libro muy emblemático también, ¿no?, de la ciencia ficción. Sí, digamos que por lo menos así como dos ejemplos. Uno es también de Isaac Asimov, que bueno, yo soy un poco fanática de él también, pero que es, ya no son cuentos, sino que es una trilogía de una serie de novelas. Que se las suele llamar las novelas de las fundaciones. Y bueno, Isaac Asimov cuenta que en realidad las escribió inspirado en el Imperio Romano y su caída. Uh-huh. Es historia puesta en el futuro. Es como... es la historia del futuro, ¿no? Uh-huh. Es como muy loco. Y de algún, en algún lugar es como que no hay nada nuevo bajo el sol, digamos. Esta historia del surgimiento y caída de los imperios sucede, y simplemente es ponerlo por ahí, en vez de leer historia y lo que ya sucedió, a través de la ficción nos enteramos de lo que significa un imperio y de lo que significan muchas otras cosas, ¿no? A ver si de pronto aprendemos. A mí me sirve mucho para aprender también sobre cuestiones científicas, ¿no? Si bien es muy... no es que hay una profundización de cuestiones científicas, sino que yo lo asimilo a la novela histórica, donde uno aprende ciertas cosas a través de divertirse leyendo un cuento o una novela. Y bueno, después por otro lado, hablando de cuánto la ciencia ficción nos habla de, además del ser humano como individuo, de nuestras sociedades, ¿no? Como esto de los imperios. Un libro, una novelita que a mí me impactó mucho fue 1984, bueno, que es famosa, de Orwell, que si yo no me equivoco está escrita más o menos en 1949, 50. Y bueno, 1984 es donde suceden los acontecimientos, ¿no? Que bueno, ya pasó bastante tiempo de ese futuro de Orwell. Bueno, es una historia que es muy muy dura, es muy amena, muy muy muy inteligente, pero por ahí es muy dura porque la historia es dura. Y me pasó de haberla leído alrededor de un 24 de marzo, donde la historia, nuestra historia de dictadura está muy, uno la recuerda y está muy fresca, y uno leyendo 1984 le palpita el corazón porque en 1950 se escribió algo que en Argentina sucedió en el 76. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de ciencia ficción, no? Y bueno, y yo, me parece maravilloso también que estos grandes escritores de la ciencia ficción puedan interpretar la realidad del individuo y social de esta manera tan brillante, y además poder transmitirlas a sus lectores de una manera tan sencilla, divertida. Entonces es como ver algo que es muy complejo de explicar, desde explicado sencillamente en una novela. Uno tiene que querer verlo también, ¿no? Claro. Tiene que estar abierto a poder leer un poco más allá de lo que realmente dice. Por eso decía que la ciencia ficción no es solamente marcianos, naves espaciales y viajes en el tiempo. Sí, entonces es como eso, como un espejo del humano, ¿no? De la humanidad. Digamos, vista de manera figurativa, por decirlo así. Sí, sí, sí, yo creo que la figura del espejo es así como muy representativa. Y también a veces, tanto individual como socialmente, ¿no? Y a veces uno, a mí me pasa de por ahí, las novelas o los cuentos son muy duros porque a veces uno no le gusta lo que está mirando en el espejo. Y sí. Pero está bueno mirarlo. Y yo creo que un objetivo de estos escritores se supone, si reiteran tanto, pareciese que fuera que nosotros nos miráramos a ver, para que no fuera el destino precisamente ese que conduce la ciencia ficción al hombre, ¿no? O sea,

Sí, nada, lo que queríamos decir en realidad es que, bueno, que esta idea de es de Paul Anderson. Sí. Y que más o menos esta idea de este cuento y de que después dijimos que era de Avatar y eso, de que nada, la idea de Avatar que fue en esta película, ya estaba escrito esto en la década del 50. Y bueno, hay varios conceptos que se refritan, digamos, pero está bueno. Y bueno, Dante sigue en Júpiter. Entonces, bueno, gracias Jolie por haber venido al programa y fue genial haber compartido. Gracias por darme el espacio para hablar de tu una pasión. Genial. Bueno, gracias a Dante, que espero que nos esté escuchando. Gracias Mati. Y nos vemos y el próximo domingo serán cuentos con mucho humor. Entonces... nos vemos, nos escuchamos, perdón, chao, hasta pronto. Cuentos con vos y con vos. Cuentos para sentir, asustarse, reírse, sorprenderse, enamorarse, viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Yeah. Yeah. Yeah.